va por detrás. Sí, será un compás a lo mejor. Ahora te he oído. Suena a tiempo, o sea que supongo que eso, que lo retrasa un compás y ya está.